prometiste que nunca dejarías mi cariño. Y hoy estoy aquí, muy solo y triste, llorando como un niño. Y hoy estoy aquí, muy solo y triste, llorando como un niño. De mí.